Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 3 de mayo, celebramos en todo el país las fiestas de Cruz de Mayo para honrar a la naturaleza por la llegada de las lluvias, con numerosas ceremonias organizadas por sociedades y cofradías en unión con las comunidades. Quien les habla, Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Kedwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Respaldo para consolidar la patria. Presidente Maduro responderá al amor del pueblo con trabajo. Protegiendo el derecho de vivir en paz, Comisión de Revisión de Firmas solicitó al CNE acompañar auditoría del referendo revocatorio. Amplio impacto, más de 5 millones de trabajadoras y trabajadores son favorecidos con el aumento del salario mínimo. Cultura. Séptimo Arte estrenarán película Guerra de Vargas y Morillo en todo el territorio nacional. Agenda Cultural Teatro Alameda ofrece una variada programación en el mes de mayo. Aniversario comienza la Semana de la Tradición en PDVSA La Estancia. Con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, flautista brasileño James Strauss se presentará este jueves en el Teatro Teresa Carreño. Tertulia quincenal Frente de Oficio Puro rendirá tributo a poetas de los cuatro elementos en el Celar. Tradiciones caraqueños celebrarán velorio de la Cruz de Mayo el 14 de este mes. Cultura al Día. Con amor eterno, trabajo y esfuerzo serán retribuidas las manifestaciones de respaldo del pueblo venezolano hacia el presidente de la República, Nicolás Maduro, evidenciados en las movilizaciones y encuentros desarrolladas en las últimas semanas. En un video, el dignatario venezolano, a través de su cuenta en Facebook, publicó la intensa agenda de actividades que incluyó un encuentro con los voceros del Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Anunció también acciones del motor turismo, la movilización por el Día del Trabajador, entre otros eventos. Al respecto, el presidente Maduro destacó que la patria bolivariana chavista será consolidada con amor y trabajo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Velando por el derecho de vivir en paz, el Centro Nacional Electoral acudió este lunes una comisión que representa al gobierno para solicitar ante el ente máximo acompañar la auditoría del referendo revocatorio que planea activar la derecha venezolana al jefe de Estado. El jefe de la Comisión de Revisión de las Firmas, Jorge Rodríguez, destacó los objetivos de la iniciativa. A defender, venimos a proteger al derecho que tenemos todas y todos a vivir en paz. Pensemos como pensemos. Yo estoy seguro que un militante opositor no está de acuerdo con que Capriles vuelva a cerrar las calles. No está de acuerdo con que se siga atentando contra la vida de las personas. No está de acuerdo con que se quemen unidades de transporte público. Nosotros venimos a defender la paz, la constitución, las leyes y sobre todo el derecho que tenemos nosotras y nosotros a participar en todos los eventos relacionados. Esta es una comisión de protección y vigilancia de los derechos de las venezolanas y de los venezolanos. El derecho a la paz, el derecho a la vida en democracia, el derecho al libre tránsito, el derecho también de proteger a nuestro presidente y además a nuestro programa, el programa de patria que está contenido y que el presidente Maduro presentó en el momento en que inscribió su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Finalmente, Rodríguez manifestó que no tienen derecho a estar opinando sobre Venezuela aquellos países que no poseen el referendo revocatorio dentro de su constitución. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El vicepresidente para Planificación, Ricardo Menéndez, informó que por el incremento salarial del 30%, más de 5.5 millones de trabajadores y trabajadoras del país son favorecidos por la decisión autorizada del Ejecutivo. Desde el punto de vista del impacto de la medida, en términos concretos, estamos hablando de 5.573.261 trabajadores que son impactados directamente por la medida de incremento del salario mínimo y adicionalmente 12.126.147 trabajadores que se han impactado por el incremento del ticket de alimentación, el ticket socialista. Esto es un dato sumamente importante porque empieza a vislumbrar medidas de amplio impacto desde el punto de vista social. Al respecto, desde el puesto de comando presidencial, el diputado del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, anunció que el Partido Socialista Unido de Venezuela respalda las decisiones del presidente Maduro para beneficiar a las y los trabajadores del país. Nos solidarizamos con las decisiones tomadas por el presidente Nicolás Maduro en el sentido de aumentar el sueldo, salario y se estatique a los trabajadores y trabajadoras de la patria. Y además acompañamos a nuestros trabajadores y trabajadoras en la decisión que ellos ya tomaron de que fábrica que sea paralizada por sus propietarios, deben los trabajadores y trabajadoras conjuntamente con el Estado asumirla para evitar que sus puestos de trabajo se pierdan. Dicha decisión representa en este 2016 un acumulado de 105% de incremento, con la cual se prevé mantener el aumento salarial cuando se eleve el nivel inflacionario. Cultura. Y este martes, en la Sala Manuela Sáenz del Teatro Bolívar, ubicado en Caracas, es el escenario para la rueda de prensa del largometraje venezolano Guerra de Vargas y Morillo, la cual será estrenada a nivel nacional a partir del viernes 6 de mayo, durante una entrevista en el programa radial Somos Cine, transmitido todos los lunes por este dial. El director de la cinta, Sandro Sánchez, explicó que este producto está inspirado en una canción titulada La Guerra de los Vargas. Esta canción habla de los Vargas y los Morillos en sucesos reales ocurridos en Trujillo. La película Vargas y Morillo, en el marco del cine pobre, es una película que tiene todo ese sentimiento, donde un personaje hace director, hace camarógrafo, hace boom a veces, dejaba la cámara fija y hacía el boom, hacía claqueta, de casualidad no se disfrazaba de cocinero. Como es una ópera prima, imagínate, cualquiera que tenga una ópera prima se pone nervioso, es su hijo que va a nacer. Pero para mí Sandro Sánchez viene siendo como un ejemplo a seguir. Vayan a ver esta película nacional donde usted está identificado, donde se hace una autocrítica al campesinado, que no podemos seguir ese ejemplo porque si la ven después veremos otro foro. Ayuden al cine nacional. Asimismo, Sánchez indicó que uno de los motivos por el cual los cinéfilos deben ver esta producción es porque se trata de una película que muestra la venezolanidad, la idiosincrasia del arense, algo que nadie se había atrevido a sacar hasta el momento. 12:10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Teatro Alameda, ubicado en San Agustín del Sur, iniciará una variada programación cultural para este mes, la cual arranca el próximo 7 de mayo a las 3 de la tarde en la Sala Carlos Horta del recinto capitalino, con el Festival de Teatro Date un Chance. Asimismo, Para el martes 10 de mayo a las 9 de la mañana realizarán un sangueo desde la Plaza Ruiz Pineda hasta el Teatro Alameda en conmemoración del Día de la Afro-Venezolanidad. Continuarán las actividades el 12 de mayo a las 4 de la tarde con el velorio de la Cruz de Mayo, donde rendirán culto a la naturaleza. Además, realizarán durante el mes talleres permanentes de solfeo, canto tradicional, cuatro y guitarra, entre otros. Toda la programación es totalmente gratis. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco de su 11º aniversario, del 3 al 8 de mayo, los espacios de PDVSA La Estancia celebrarán la Semana de la Tradición con una programación especial que conmemorará 20 años del grupo Tradiciones de Venezuela. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural, quien invitó a la colectividad a disfrutar del cumpleaños número 11 del Oasis Cultural, ubicado en Altamira, por el cual se ofrecerá ferias, talleres, conversatorios y conciertos. La entrada a estas actividades es totalmente libre. 12:12. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este jueves 5 de mayo, la Orquesta Sinfónica de Venezuela acompañará al flautista brasileño James Strauss en su primer concierto en el país, en el Teatro Teresa Carreño, en un repertorio que incluirá piezas como Las criaturas de Prometeo de Beethoven y el concierto para flauta Mi menor del compositor Franz Krommer. La presentación, bajo la batuta del director venezolano Alfonso López Cholet, dará a conocer parte del trabajo de Strauss, quien es considerado uno de los flautistas más destacados de América Latina. La cita es a partir de las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Asiste. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro continuará su tertulia quincenal el próximo jueves 12 de mayo en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR, donde para esta ocasión realizarán un homenaje a poetas de los cuatro elementos. La información fue ofrecida por Ana Gloria Palma, integrante del Frente, quien además mencionó que esta actividad forma parte de una programación especial en celebración del 4º aniversario del colectivo poético. Jueves vamos a hacer un homenaje a cuatro poetisas que han participado en diferentes actividades y han apoyado a nuestro grupo durante estos 4 años que estamos por cumplir. Entre ellas se encuentra Astrid Lander, Ingrid Chicote, la profesora Belén Ojeda y la hija del poeta Elcino Valera Mora. Vamos a estar homenajeando a estas 4 mujeres que cada una se ha destacado por diferentes actividades. Para el próximo jueves 26 de mayo continuará la tertulia quincenal con un encuentro poético con Belén Ojeda. La invitación es para toda la población caraqueña a que asista a ambos jueves a partir de las 6 de la tarde, respectivamente. 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para los días 5 y 6 del mes en curso, el pueblo caraqueño podrá participar en la Fundación Red de Arte en la construcción de la Cruz de Mayo con motivo a la celebración del velorio de la Cruz. Así lo informó la Fundación a través de su cuenta en Twitter, @reddearte. Celebremos junto el aniversario de la Red de Arte y el velorio de la Cruz de Mayo, el 14 de mayo, este día sábado, informó la Fundación. La cita es a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Casa del Libertador, ubicada en el centro de Caracas, frente a la Plaza El Venezolano. Asiste. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, le damos la más cordial bienvenida a Blanca Rey, anterior presidenta de Amazonia Films, actual presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional. Hoy abordaremos un tema muy interesante, la creación de catálogo de producción nacional independiente. Estamos haciendo contacto, estamos aquí a la espera de la llamada de Blanca Rey, la teníamos ahorita, pero tenemos un pequeño acá desperfecto técnico, pero vamos a ir hablando un poco sobre esta creación de catálogo de producción de cine nacional en convenio con Conatel. Estamos a la espera de la llamada de la señora Blanca Rey, que es la actual presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos sobre esa creación de catálogo de producción nacional independiente. ¿De qué trata esto? Sí, bueno, en el marco de todas las acciones que surgen a raíz del Foro para la Economía Cultural, iniciado desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, uno de los planteamientos que se hace es la necesidad de construir una oferta exportable en bienes y servicios culturales, y por supuesto en el área del cine y el audiovisual, uno, pues bueno, de los potenciales que tiene es que se producen servicios culturales intangibles, que son las obras audiovisuales. En este sentido, pues bueno, nuestra revolución bolivariana ha tenido una política sostenida de fortalecimiento, impulso y promoción de la producción audiovisual, no solamente en el área cinematográfica, sino en el audiovisual. Recordemos que tenemos dos instrumentos jurídicos importantes, que son la Ley Nacional de la Cinematografía y la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Ambas leyes contemplan los estímulos a la producción cinematográfica y audiovisual. Esto ha producido, por supuesto, que en los últimos años no solamente hemos mejorado cualitativamente el nivel de nuestra producción, sino que hay un importante cúmulo de producciones audiovisuales que se están consolidando en un catálogo. Y es así como para la producción audiovisual producida gracias al financiamiento del Fondo de Responsabilidad Social que está bajo la adscripción y el control de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, se planteó que se va a firmar, está próximo a la firma de un convenio entre Conatel y la Distribuidora Nacional de Cine, Amazonia Films, para que esta distribuidora pueda obtener los derechos de explotación y distribución de las obras que han sido financiadas gracias al apoyo de este Fondo de Responsabilidad Social. Muy bien, ¿quiénes pueden participar en este convenio o a quiénes se le hace el llamado? Sí, hay dos cosas. Por un lado está el catálogo del cine y el audiovisual. El catálogo del cine y audiovisual, todos aquellos productores y productoras cinematográficos y audiovisuales que tengan productos ya concluidos, productos ya terminados, pueden ser sus obras pueden formar parte de este catálogo, pueden postular sus obras a este catálogo. Este proceso se realiza atendiendo a los llamados en las mesas de trabajo del Foro para la Economía Cultural, Sector Cine y Audiovisual, que ya tuvo su primer encuentro en Caracas el pasado mes de marzo. La semana pasada nos desplegamos y se realizó el capítulo Cine y Audiovisual en las regiones. Y bueno, va a tener ya un próximo llamado para la ciudad de Caracas. Ahora bien, el convenio celebrado entre el Fondo de Responsabilidad Social y Amazonia Films otorga a Amazonia Films la posibilidad de ser la distribuidora de todas las producciones financiadas por el Fondo de Responsabilidad Social a partir del año 2014. Es decir, todos aquellos productores y productoras nacionales que tengan obras que hayan sido financiadas por Conatel, producto de la recaudación del Fondo de Responsabilidad Social, van automáticamente a formar parte de este catálogo. Qué bien. En Revolución se le dio un importante impulso, ¿no?, a la producción cinematográfica. ¿Qué hace falta más para llenar esos espacios? La gente está llevando información, aportes para tener éxito con este movimiento. Sí. Bueno, evidentemente la base del trabajo de estos ya más de tres lustros de Revolución Bolivariana, donde lo primero que se hizo fue tener la posibilidad que los medios de producción estuvieran en las manos de nuestro pueblo y que tuviesen la oportunidad, gran cantidad de creadores y creadoras anteriormente excluidos, ya que la producción estaba concentrada en pocas manos, que eran las manos de las grandes cadenas privadas de comunicación, evidentemente eso ha producido una base, no solamente en términos de la cantidad de producciones, sino en términos de la organización. Nuestros productores y productoras audiovisuales, productores y productoras cinematográficos ya están organizados y están, pues bueno, conscientes de cuáles son no solamente los potenciales, sino lo que son los nudos de las cadenas productivas. Toda cadena productiva y de distribución de algún bien o servicio tiene espacios críticos, nudos y que son retos a vencer, y justamente el trabajo que se está haciendo en estas mesas de trabajo es la identificación de estos nudos críticos, de cuáles son los retos por superar y la construcción colectiva de la mano de los productores, realizadores, técnicos, audiovisuales y las instituciones públicas y privadas y el gobierno bolivariano de lo que es la hoja de ruta para pues consolidar la participación del sector cine y audiovisual en el marco de la Agenda Económica Bolivariana. Muy bien, estamos conversando a esta hora, son las 12:22, con Blanca Rey. Ella es presidente de la Fundación Cinemateca Nacional. Hoy estamos tocando un tema muy interesante, que es el catálogo de producción nacional independiente bajo el convenio de CONATEL. ¿Cómo están las regiones en estos momentos con la Cinemateca Nacional a nivel de promoción? Bueno, uno de los pasos importantes que dio la Cinemateca Nacional fue el impulso a la regionalización. Es por eso que existen diversas salas a nivel regional y también se fomentó el trabajo de la creación de los espacios y del reconocimiento y apoyo a los espacios naturales de la organización de nuestro poder popular, con la creación de las salas comunitarias o los espacios comunitarios. Recordemos que en nuestro país el cineclubismo ha sido un espacio natural para la organización y la resistencia del poder popular organizado. En la época, en la década de los 70, en la década de los 80, los cineclubistas y las cineclubistas eran perseguidos. ¿Por qué? Porque la oportunidad de ver una película y sentarse a discutir generaba organización que al gobierno de la Cuarta República, un gobierno represivo que no le interesaba que nuestro pueblo fuese un pueblo consciente, fuese un pueblo crítico, pues bueno, evidentemente el cineclub era un peligro porque era un espacio para el despertar de la conciencia y para la organización popular. En Revolución, pues bueno, estos modelos, estos esquemas y estos patrones se revierten por completo. A la Revolución Bolivariana quiere un pueblo consciente, quiere un pueblo que no sea consumidor, un pueblo para el que el hecho cinematográfico sea parte de su cotidianidad y no solamente se trata de percibirlo desde una perspectiva crítica, la formación de audiencias críticas, sino también el reconocimiento del pueblo como el principal productor de saberes, ¿no? Entonces, este es parte del trabajo que no solamente la Cinemateca Nacional, sino todas las instituciones vinculadas con la Plataforma del Cine y el Audiovisual, la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Film, la Fundación Villa del Cine y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía promueven a lo largo y ancho del país. Recordemos que el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía tiene también un trabajo de regionalización muy importante a través de el apoyo a las redes de cine, a las redes populares de cine y audiovisual. Y es justamente con ellas con quienes se desarrolla todo el trabajo y de la mano de los gabinetes regionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así es, el cine venezolano está viviendo un buen momento. En la actualidad, ¿qué tiene la Cinemateca para mostrar a ese público en el mes de mayo? ¿Cómo? Disculpe, no escuché bien. ¿Qué tiene en la actualidad la Cinemateca Nacional para mostrarle al público para el mes de mayo en programación? Sí, Bueno, la Cinemateca Nacional tradicionalmente ha sido el espacio, ha sido sede de un evento importante que es el Festival de Cine Francés. El Festival de Cine Francés, que se realiza en conjunto con la Alianza Francesa, con el Circuito Gran Cine, pues es uno de los eventos más importantes que tiene el mes de mayo en la programación de las salas de la Cinemateca. Ahora bien, recordemos que este mes de mayo empieza también el gran ciclo del 50 aniversario de la Cinemateca Regional, de la Cinemateca Nacional. Hace ya 50 años, un 4 de mayo, se realizó la primera proyección de la Cinemateca Nacional y es por eso que en este mes de mayo pues nos desplegamos para dar inicio al 50 aniversario que va a tener pues la duración de todo este año. Qué bien, bueno, felicitaciones porque mañana estarán ya iniciando ese ciclo de celebraciones, ¿no? 50 años de la Cinemateca Nacional. ¿Quiénes están conformadas ahorita de este gran equipo? ¿Quiénes están trabajando ahorita acá en Caracas y en las regiones? El equipo de la Cinemateca Nacional es el equipo que viene trabajando desde hace ya muchísimo tiempo. Ahora, recordemos que, como te decía antes, el trabajo del cine y el trabajo de la Cinemateca es un trabajo que es profundamente colectivo. Es por eso que reconocemos y más bien queremos decir que el trabajo de la Cinemateca Nacional, sin las otras instituciones que conforman la Plataforma del Cine y el Audiovisual y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, los gabinetes regionales, no sería posible. Entonces, vale más acá, es un reconocimiento a todos los hombres y mujeres de nuestra Venezuela que hacen cine y que aman el cine y sienten que el cine es una herramienta para soñar y una herramienta para la transformación de este mundo posible. Así es, un trabajo articulado en pro y defensa de nuestro cine venezolano también, bueno, con proyecciones internacionales. Cayendo un poquito en detalle sobre el catálogo, redes sociales para que la gente esté un poco más en detalle con la información. Sí, la información en torno a esto la pueden conseguir en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y en cuanto a la conformación del catálogo, los llamados los pueden consultar en la página de la Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films, que tiene como dirección web www.amazoniafilms.gov.be y arroba Amazonia Films en Twitter. Qué bueno. ¿Alguna otra cosa? ¿Un llamado para esa gente que es amante del cine, para los venezolanos que siempre estamos apoyando el cine y a aquellos que no todavía sienten ese llamado, ese sentimiento de apoyar el cine venezolano? El cine es mágico. Y el cine venezolano ya, pues además de apoyarlo, ya tiene un nivel que podemos disfrutarlo. Entonces el llamado es, vamos al cine a disfrutar y a soñar y a comprender y a debatir sobre las realidades posibles. Así es. Bueno, felicitaciones por este gran aniversario, 50 años también de la Cinemateca Nacional. En nombre de la familia Alba Ciudad 96.3 FM, nos sumamos a esa gran celebración. Muchísimas gracias por la información aportada en el día de hoy a la señora Blanca Rey, anterior presidenta de Amazonia Films, actual presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional. Hoy abordamos un tema interesante, creación de catálogo de producción nacional independiente con el convenio de Conatel. Son las 12:29 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes 3 de mayo 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kedwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:31. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. en estos días tan poco tiernos que nuestra piel se cubre de sol, tiene curtiembre de verano y aún con la lluvia no nace la ternura. ¿En qué pedazo de tu piel, amiga mía, guardas también tu ternura? ¿En cuál sonrisa, con qué caricias, alguna vez matamos el querer? Pero el amor es imposible de matar, es imposible de llevar por falsos rumbos. Dinos entonces, ¿dónde lo guardas? Ay, tierra mía, ¿dónde lo guardas? Dime en qué tiempo, amada mía, abre el espacio, ¿dónde lo guardas? El tiempo comienza a cambiar, la lluvia quiere su final. Solo el amor infinito guarda también su lugar. Amada mía, nuestro secreto canta el amor y a nadie más. Lleva hasta el cielo la verdad, corre ese riesgo. Te marcarán para siempre quienes dicen ser honesto. Ay, honestidad, ¿dónde te has ido? Con tu hermana la verdad has desaparecido. Con sus ausencias la patria amada vive el febrero febril. Tantos muertos y lo que falta por hacer aún no está hecho. Amada mía, nuestro secreto canta el amor y a nadie más. Amada mía, nuestro secreto canta el amor y a nadie más. Doce y 34 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. ¡Órale, órale! ¡Los pinches pendejos! La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. ¡Mírales, mírales, mírales! ¡Se ríen del pueblo! Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! ¡Órale! Nos rodean de robo y encierran el nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará. No se engañan y mienten, se aferran a la impunidad. No nos van a parar. No nos van a parar. ¡Oh! Canto a la rebelión. Canta el luchador, canta el soldador, la luz cómico. ¡Oh! Al especulador juegan a politiquear en un circo caótico, dramático, patético. Jornaleros, campesinos, estudiantes, soñador, proletarios, alten la voz, todos en firme pie de guerra. ¡Órale! ¡Órale! Nos golpean, nos roban y encierran el nombre de su libertad. Y 43 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. El escenario de mi barrio tiene un concierto diario. Protagonizan las armas y percusiones de sicario. Un invitado está tirado sobre una alfombra roja. Lo alcanzaron dos rimas de la misma pistola. Pero el evento sigue porque la noche apenas comienza. Unos cantan por liquidar, otros cantan por defensa. Aquí no existe el micrófono, mucho menos una corneta. Pero el sonido es tan fuerte que hasta el cerebro penetra. Aquí está el famoso Broly, los 12 de la escopeta. Pero el más reconocido es el que le llaman Metra. Una consola de balas encarga de hacer las mezclas para que no exista error y continuar de forma recta. Una calle cualquiera se convierte en una tarima y cantantes de ambas partes todos los días se le aproxima. Cualquier hora es propicia para los encontronazos. La fiesta siempre comienza cuando suena el primer balazo. Puertas y ventanas cierran repentinamente porque en estos conciertos han muerto muchos inocentes. El que pierde un familiar en esto se vuelve un artista. Ya se ha vuelto personal y cada quien tiene su lista. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito pa' mi barrio a que conozcan a mi gente. Pa' que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito pa' mi barrio a que conozcan a mi gente, man. Pa' que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. La piel del oponente es el papel más eficiente. Y en la pipa se hace el proyectil del arma de un demente. La canción ya está escrita, es la muerte del contrincante. En este pique de barrio gana quien primero cante. Hay un solo premio, el seguir vivo en este negocio. No hay que creer en nadie, aquí no existen los socios. He visto muchos que mueren ganando fotos en primera plana. Creían en falsos amigos, pescó el peine banana. Otros corren con suerte, pero la racha no dura mucho. Menos si en su contra son detonados miles de cartuchos. Leyendo de un familiar es la melodía que al son acompaña. El peso que llevan los padres al ver cómo sus hijos se dañan. Melodía que es incesante, sonido que pega en el alma. Sonido que nos recuerda que un día en el barrio hubo calma. Melodía que es incesante, sonido que pega en el alma. Sonido que nos recuerda. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito pa' mi barrio a que conozcan a mi gente, pa' que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito pa' mi barrio a que conozcan a mi gente, pa' que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. Comienza los contratiempos, te olvide la vida misma. Siente la energía cuando la rima se va pa' encima. Ya comenzó la trama, se cargan las armas. Este es el momento, no importan las palabras. Maleantes se envenenan con lo que pongo en el micro. Cada quien tiene su hierro, que vigile su flanco. El evento nadie lo anima, lo dirige el químico blanco. Saquen la cruda y pa'l derroche pa'l barranco. Si quieres calmate la nota, un yo que te la apacigua. Si quieres te metes a loco, echándole fuego a la pipa. Pero se me voltea el coco si te metes con mi familia. En estos toques de la muerte solo confío en mi cotilla. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito pa' mi barrio a que conozcan a mi gente, man. Pa' que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito pa' mi barrio a que conozcan a mi gente, man. Pa' que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. Se oyen gritos violentos en cualquier momento. Pero a veces ni se quejan porque no les queda tiempo. De esta forma es que se marcha al que le falta talento. Y con él se va su fama de ponente violento. Aquí hay que echarle bolas para ser reconocido. He visto muchos que comienzan y al principio se han perdido. Se presenta el que puede, no solo el que quiere. El que se cree más arrecho o es el que primero muere. No siempre son las letras las que rigen un tema. En esta zona las canciones se les llama problema. Sin diferencia de opinión ni cambio de pensamiento. La cosa es por dinero o por libre movimiento. Mi nombre es Doggy Black, exponente completo. Me enfrento con cualquiera en la tarima y el concreto. Les dejo la ventaja de elegir los instrumentos. A su gusto está si son metales o hip hop violento. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito pa' mi barrio a que conozcan a mi gente, man. Pa' que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito pa' mi barrio a que conozcan a mi gente, man. Pa' que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. De parte del área 23, a toda la gente que vive en el barrio. Las 12 y 48 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Calma y su cordura, con su feita en las nalgas y el crequete en la cintura. Camina José la burra, con su calma y su cordura, con su feita en las nalgas y el crequete en la cintura. soportar el peso de tus años de existencia. Ya me he soportado el peso de tus años de existencia. Ya me he soportado el peso de tus años de existencia. Ya me he soportado el peso de tus años de existencia. Ya me he soportado el peso de tus años de existencia. ¡Sabor! ¡Quiebralo, Carlos! ¡Me pícalo, Felipe! Atrapado por los años entre la espada y la pared. Atrapado por los años entre la espada y la pared. Atrapado por los años entre la espada y la pared. Atrapado por los años entre la espada y la pared. Atrapado por los años entre la espada y la pared. Como el agabido, Chichén, loco Galindo y Lucas Patamaludo, tan solo queda José. Atrapado por los años entre la espada y la pared. Atrapado por los años entre la espada y la pared. Las 12 y 50 minutos. Oiga mi Dios, gran Señor omnipotente, yo te lo pido con todo mi corazón, que mi bebé que está creciendo en el vientre, que nazca sano, que sea todo un campeón. Yo te lo pido, Señor, aquí presente, estas letras las convierto en oración, para pedirle, Señor, fervientemente, que él vea la luz para darle todo mi amor. Que sea mentira lo que dicen los doctores, diagnosticaron que algo va un poco mal. Al celestial ya se lo dejo en sus manos, que mi hijo nazca sano, que todo salga normal. Las ansias de ya tenerlo en mis brazos, oye familia, me tienen loco de atar. Que el destino haga feliz a estos padres y que mis dos compadres no se queden a esperar. Siempre la fe es la que está persistente, dentro de mí también pedir bendición. Perseverancia siempre me dice la gente, mucha paciencia me pide mi corazón. Él va a nacer seguro perfectamente, plegarias de un padre llegaron hasta el Señor. Porque él escucha lo que le pide la gente, si se lo pides orando con mucho amor. Fue mentira lo que dicen los doctores, nació ese ángel tan lindo y tan especial. Al celestial le di gracias de antemano, que mi hijo nació sano y todo salió normal. Las ansias de ya tenerlo en mis brazos, aquí lo tengo, se siente tan especial. El destino hizo feliz a estos padres, prepárense mis compadres que vamos a bautizar. Las 12 y 53 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad.